Desempolvando discos. Volvemos a vivir momentos de intensidad recordando. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola. En esta emisión estaremos recordando éxitos de la década y complaciendo a uno de nuestros oyentes. No olvides que nuestras llamadas las recibimos cada domingo por el 4598-7156. Usted elige. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Desempolvando disco, buenas tardes, soy Cira de Caletón. Quisiera escuchar Dile que vuelva de Marisol y Háblame del mar marinero de Marisol también. Buenas tardes. Dile que vuelva ya, que tiempo pasa y la vida se va. Corre, ve y dile que yo sigo pensando en él. Dile que no le olvidé, que le amo más, que le amo más. Corre, ve y dile que yo sigo esperándole.

Durante 25 minutos estuvimos recordando la música del ayer en Desempolvando Discos. Los acompañaremos mañana, justamente a la 1:30. Este colectivo estuvo integrado en el sonido por Aldenis Rodríguez Valdés, el embajador del amor. Yo soy su amiga de siempre, Kenia Otaño Fundora. Buenas tardes. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. El prisma de la historia. Hoy es 24 de agosto de 2017. En esta fecha, pero del año 79, Una violentísima explosión desgarra el Vesubio. El tapón del volcán apagado desde hacía siglos salta, la tierra tiembla y Pompeya, próspera ciudad romana del primer siglo de nuestra era, reinada por el emperador Tito y de 20.000 habitantes, ve elevarse una inmensa nube negra desde la boca del cráter. Es una masa oscura con la forma de un inmenso árbol. Horas después desaparece toda forma de vida bajo una densa lluvia de lava, ceniza y gas. La erupción duró 2 días más hasta cubrir a la ciudad con una espesa capa de más de 7 metros, dejándola totalmente sepultada. Este día del año 1895, el periódico Patria aparece como órgano del Partido Revolucionario Cubano. A partir de la edición del 24 de agosto de 1895, aparece debajo del nombre del periódico Patria, fundado por el prócer José Martí, el siguiente texto: órgano oficial de la delegación del Partido Revolucionario Cubano. En esta fecha, pero del año 1899, nace el escritor Jorge Luis Borges. El escritor argentino Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nace este día de 1899 en la ciudad argentina de Buenos Aires. Sus poemas y cuentos vanguardistas lo consagraron como una de las figuras prominentes de las literaturas latinoamericana y universal del siglo XX. Fue bilingüe desde su infancia, ya que su abuela materna le hablaba en inglés. En 1924 vieron la luz 2 libros más de poemas, Luna de Enfrente e Inquisiciones. En 1980 se le otorgó el Premio Cervantes. Su obra abarca ensayo, poesía y cuento. El 24 de agosto de 1912 nace Mariano Rodríguez. Mariano Rodríguez, miembro de la llamada Escuela de Pintura de La Habana, artista comprometido con la lucha antiimperialista, nació un día como hoy. Pintor autodidacta, inició su carrera artística al calor del movimiento muralista mexicano, el cual ejerció una gran influencia en su formación. La divisa fundamental de Mariano Rodríguez fue vivir y pintar, pintar y vivir, y así lo hizo. Pintó hasta sus últimos momentos, dejando el patrimonio cultural de nuestro país una importante colección de óleos, carteles y dibujos. Este día, pero del año 1933, muere Alfredo López. Nacido en 1894, Alfredo López fue fundador de la Federación Obrera de La Habana y más tarde su secretario general. Fue activo opositor de la política injerencista de Estados Unidos, organizador de la huelga de tipógrafos de 1919, fundador junto a Julio Antonio Mella de la Universidad Popular José Martí y factor determinante en el éxito del Segundo Congreso Obrero Nacional celebrado en 1925. Fue secuestrado por las hordas de Machado el 20 de julio de 1926 y conducido a la fortaleza de Atarés. El cadáver de Alfredo López fue hallado el 24 de agosto de 1933 en una caballeriza del castillo de Atarés. Bajo el prisma de la historia. Ya se despide este promocional Bajo el prisma de la historia. Escriben el equipo de redactores de La Voz de la Victoria. En la consola RBB, Julián Barrera y Osiel Morejón. Soy Aldenis Rodríguez en la producción del espacio, quien te hace la invitación a una emisión similar. Gracias por la atención dispensada.